¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estás en Radio Crash, en riguroso directo, día 11 del 1 y son las 23 horas y 31 minutos. Sabéis, Movida la Cantina, un programa que en teoría se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Un programa dedicado principalmente a la música de los años 60 y 70. En el programa de esta noche vamos a recordar a un músico fallecido en el 2021 que formó parte de esas bandas de los 60 dedicadas a la gente joven que querían hacer competencia a los Beatles, más o menos por ahí van los tiros de la primera parte del programa, de la primera media hora más o menos. Se me olvidaba, estaban mis compañeros de Asbury Park en directo, que hacía tiempo que no coincidía con ellos. Es más, uno de ellos está embarazado de 3 meses desde aquí. Felicidades a uno de los componentes de Asbury Park, el programa que siempre está delante de Movida en la Cantina. No quiere saber el sexo del bebé, prefiere esperar la sorpresa. Como no, ya lo sabes, está bien, emitiendo desde el corazón. ¿De dónde? ¿De dónde va a ser? Del corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y valientes los que me estáis escuchando en directo a estas horas de la noche. ¡Ay, ese paseo por el delta del Mississippi, Recuerda, Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. The street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. Kids, and people say we monkey around, Bueno, si en el último programa la música que os había puesto venía un poco condicionada por esa visita que había hecho a un mercado en Piedras Blancas, donde había conseguido por un euro la unidad, pues música maravillosa, pues un poco el principio del programa de esta noche viene condicionado por los Reyes Magos, por Baltasar principalmente, que es el que me abastece de material interesante. Y vamos a escuchar a un músico que, sobre todo, es conocido por haber formado parte de ese grupo llamado The Monkees, que acabamos de escuchar con este tema, The Monkees Den, esa formación que más o menos aguantó desde el año 1966 al año 1970. El músico en cuestión es Michael Nesmith, más o menos así pronunciado, que falleció, pues eso, en el año 2021. Como muchos de vosotros sabéis, el grupo Los Monkees surgió un poco como un intento o una respuesta al grupo británico The Beatles, ¿no? Y hay que reconocer que en ese tiempo que duraron, pues consiguieron bastante éxito, consiguieron algunos números uno. Y también hay que decir que ese grupo era un poco un grupo artificial, como todavía sigue pasando hoy en día en el mundo de la música. De los cuatro componentes, solamente había dos que sabían tocar un instrumento más o menos bien, y los otros dos pues los cogieron pues ahí de como de concurso, digamos, ¿no? Hicieron un casting y cogieron a otros dos. Luego, con el tiempo, pues claro, tuvieron que aprender a tocar, ¿no? Los Monkees, repito, del 66 al 70, incluso antes de ser una formación, tuvieron un programa de televisión, pero bueno, repito, es uno de los grupos más exitosos en la década de los 60, desde el mediados de los 60 hasta el año 1970. Pero ¿qué pasa? Que Michael Nesmith era uno de esos pocos que sabía tocar, y claro, la música que hacía con los Monkees no era precisamente lo que él quería hacer, ¿no? Pero bueno, al principio pues tuvo que aguantarse. Antes de escucharlo en su carrera en solitario, después de dejar a los Monkees, vamos a escuchar otro clásico de esta formación. Aunque este músico, aunque Michael consiguió colar alguna composición propia, pues para esta formación escribió gente de la talla de Neil Diamond, Unbelievers de Neil Diamond. Luego también teníamos a Carole King, o sea que para esta banda pues escribieron compositores bastante importantes. Pues venga, después de ese Monkees Den, vamos con otro de sus superclásicos, este Last Train to Clarksville. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 cause I've made your reservation. Don't be slow. No. No. Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville, I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, for later kisses, and a bit of conversation. No. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 cause I've made your reservation. Don't be slow. Y os pido perdón porque tengo unos problemas con todo, con los cascos, con el retorno, con todo, y tengo unos sonidos que me están volviendo un poco loco, no sé si saldrá en antena, por eso os pido un poco de perdón. Pues bueno, cuando Michael Nesmith, o como se pronuncie, que cada vez lo pronunciaré de una manera distinta, abandonó los Monkees antes de que la formación se disolviese, pues empezó su carrera en solitario. Los sonidos pues no tenía nada que ver con los sonidos que hacía con la formación de Monkees, ¿no? Él, aunque era tejano, pues estaba viviendo en la costa oeste californiana, y cuando dejó esta formación, pues sus sonidos pues se decantaron mucho más a un estilo más folk rock, si lo quieres llamar así. Su formación más importante fue The First National Band, esta banda que estaba formada por amigos de este músico, ¿no? Y mirar cómo eran las cosas en aquella época, muchos de vosotros lo sabéis, en solamente 2 años, del 70 al 71, pues llegaron a publicar tres trabajos. Vamos a ir al primero ahora, si no me equivoco, vamos al corte número 5 y vamos a escuchar uno de lo que fue sus mayores éxitos en su carrera en solitario con esta formación, repito, The First National Band, está Joan. Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Hopeless situation for Joanne and the man and the time that made them both run. She was only a girl, I know that well, but still I could not see. Much stronger than the love she felt for me. But staying with her and my little bit of wisdom broke down her desires like a light through a prism into yellows and blues and a tune that I could not help. Though the essence is gone, I have no tears to cry for her, and my only thoughts of her are kind. Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Then the woman that she was drove her on with desperation, and I saw as she went a most hopeless situation for Joanne and the man and time that made them both run. For Joanne and the man and the time that made propuesta de Joanne, repito, venía publicado en el primer disco en solitario de The First National Band. Luego, años después, se disolvieron, pero volvió a hacer otra vez la misma banda, pero cambió un poco el nombre. Ya no era The First National Band, sino que era The Second National Band, ¿no? Cuando estos artistas, hoy pasa todavía hoy en día, firmaban contratos con las discográficas, muchas veces esos contratos les hacían, estaban muy atados, no podían luego a lo mejor grabar durante X tiempo con su propio nombre o con otra banda X, ¿no? O con otro sello discográfico, por eso tal vez estuvo esperando su momento, aunque repito, le permitieron hacer algunas grabaciones en los Monkees, pues estuvo esperando su momento. El primer trabajo, no sé si os lo dije, se llama algo así como el Sur Magnético, The Magnetic South, ¿no? Esto fue el primero en el año 70. Vamos a pasar al año siguiente, al año 1971, para escuchar lo que fue su último trabajo con The First National Band. El título del EP es este, Nevada Fighter. I've known for a long time the kind of girl you are, of a smile that covers teardrops, the way your head yields to your heart, of things you've kept inside that most girls couldn't bear. I've known you for a long time, but I've just begun to care. I've known of all the heartache, and I've known of all the pain. I've seen you when the sun shines, and I've seen you when it rains. I've seen you make a look of love from just an icy stare. I've known you for a long time, but I've just begun to care. I know I've been blind to not have loved you all this time. I guess I've been standing too near. Oh, it's taken me a while, but I have finally found what you are to me. And that's what really counts. And what you are to me is something we can share. I've known you for a long time, but I've just begun to care. Finally found what you are to me, and that's what really counts. And what you are to me is something we can share. I've known you for a long time, but I've just begun to care. Yes, I've known you for a long time, but I've just begun. Ya ves esos sonidos folk rock que me pueden recordar tanto a los Grateful Dead en cualquier momento de su etapa artística, como los Fleet Brothers, como los los Flying Burrito Brothers, sí, y los Bears, bueno, sonidos de la costa oeste californiana, pero repito que este músico era de Texas, pero bueno, en aquella época, en ciertos años, los Estados Unidos estaban un poco inclinados hacia la costa oeste y la mayoría de músicos pues intentaban hacerse un hueco en ese mercado. Y si el CD no me falla, os voy a poner una canción que es la sexta del CD este que estamos escuchando y que más o menos está dedicado a Texas, al estado de Texas. El título de la canción es Texas Morning. Right in the middle of the 10-cent scenery, shuffled and stacked on a postcard rack. There's a cute little girl with a Shetland pony. She smiles at me, but I can't smile back. Cactus Jack drinks coffee black and tells me it's my lucky day. 5 o'clock in the Texas morning, and I've come a long, long way. 5 o'clock in the Texas morning, I've come a long, long way. She left me cold on a winter's morning, and cold it's been for a long, long time. She told me Texas was where she's going, and I came looking, but she's so hard to find. Cactus Jack drinks coffee black and tells me it's my lucky day. 5 o'clock in the Texas morning, I've come a long, long way. 5 o'clock in the Texas morning, and I've come a long, long way. Oh, I don't know just where I'll find her. Maybe the soldier with a suitcase saw her. She just said she was going to Texas. But a beautiful smile, she just said, well, I'm going to Texas for a little while. Cook in the back is getting curious. He asked the waitress where I'm from. She just says, well, I've never seen him. He's probably just a California bum. Cactus Jack, he says, that's right. So I walk out into the light. 5 o'clock in the Texas morning, and I've got a long, long ride. 5 o'clock in the Texas morning, I've got a long, long ride. Outside, the sun is up, and the wind blows me like a Dixie cup down the highway. Bueno, pues esas eran las mañanas de Texas. Me olvidé decir, por si alguno... Bueno, es una tontería, pero bueno. Es fácil reconocer a Michael Nesmith en la formación de Monkees porque era el único que llevaba un sombrero o un gorro de lana. Si este detalle, este dato os vale, pues ya tenéis bastante ganado, repito. Estamos escuchando el último disco, el tercer disco que publicaron en solamente 2 años, ese Nevada Fighter. Y mira tú por dónde, yo creo que pocas veces me he dado cuenta de esto. Hace una versión de un tema de Eric Clapton y Bobby Woodlock del disco de Leila y otras canciones asociadas al amor. Un disco que se había publicado solamente 1 año antes. Vamos a escuchar cómo hacían The First National Band, ese I Look Away, miré hacia afuera o aparté la vista. Vamos a escuchar la versión que hicieron ellos y luego entraremos en esos minutos dedicados al mano lenta. Os voy a leer la letra que la tengo aquí. Es cortita, sencilla y de un hombre que para aquellas fechas estaba súper colgado de Patty. Ella me cogió la mano, tratando de hacerme entender que siempre estaría allí, pero yo miré lejos y ella se fue de mi lado hoy. Soy un hombre solitario. Vino hacia mí sin sorprenderme. Me dejó en la miseria. Parece que fue ayer, cuando hizo la promesa de no irse nunca. Y si parece un pecado amar a la mujer de otro, creo que seguiré pecando y amándote fuertemente hasta mi último día al Lockaway. Took my hand, tried to make me understand that she would always be there. I looked away, then she ran away from me today. I'm such a thank you. hemos escuchado las dos versiones una detrás de otra, una la de Michael Nesmith con The First National Band y la otra, la original, la escrita por Eric Clapton y por Bobby Whitlock, que era el teclista que tenía Clapton en los años de los Derek and the Dominos. Y bueno, mi intención era poner de este disco el corte número 8 o 9, ese que dice ¿Por qué el amor puede llegar a ser algo tan triste?, ¿no? Una canción que era muy triste, pero en cambio la canción, el ritmo es muy alegre. Pero bueno, como tengo miedo a tener problemas con el CD, me voy a decantar por mi canción, tal vez, ¿no?, mi canción preferida de Clapton en cuestión de blues o como lo quieras llamar. Pero bueno, vamos allá. El Bell Bottom Blues, ya la habéis escuchado muchas veces y os he contado la historia. Os la cuento otra vez por si acaso. Eric Clapton se fue a hacer una gira por los Estados Unidos. Por aquellas fechas ya estaba súper colgado de Patty, la que era la mujer de George Harrison, y le dijo, oye, me voy a los Estados Unidos, ¿quieres que te traiga algo? Le dijo, ah, sí, pues tráeme unos pantalones de estos que están de moda, de esos pantalones estrechos y por abajo anchos. Y entonces, bueno, él con esa idea en la cabeza compuso este temazo, este Bell Bottom Blues, el blues del fondo de la campana. Y la letra dice algo así, bueno, una declaración de intenciones, vamos. Blues del fondo de la campana, me has hecho llorar. No quiero perder el sentimiento. Si pudieras coger un lugar para morir, sería en tus brazos. ¿Quieres ver cómo me arrastro por el suelo hacia ti? ¿Quieres oírme implorarte para que me vuelvas a tener? Lo haría gustoso porque no quiero desaparecer. Dame un día más, por favor. No quiero desaparecer. Quiero quedarme en tu corazón. Todo está equivocado, pero todo está bien. En la forma en que me tratas, chica. Antes yo era fuerte, pero perdí la lucha. No encontrarás un perdedor mejor. Blues del fondo de la campana, no digas adiós. Estoy seguro que nos encontraremos de nuevo. Y si lo hacemos, no te sorprendas si me encuentras con otro amor. Bell Bottom Blues. Bell Bottom. Bueno, todos más o menos en la vida hemos pasado este Bell Bottom Blues, aunque se pase mal en muchas ocasiones, pero bueno, por lo menos significa que nos sentimos vivos en cuestión de vida o de sentimientos, llámalo como quieras, ¿no? Aunque se pase mal. Bell Bottom Blues, claro que sí. Al Kauai habría ese doble disco de Leila y otras canciones asociadas al amor. Y la siguiente era este Bell Bottom Blues. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Home. Voy a haceros compañía, si queréis, hasta la 1:30 de la madrugada. Todavía nos queda ese paseo dentro de poco por el Delta del Blues de la mano de Alan Lomax. El paseo que vamos a dar esta noche es un paseo cortito a una cabañita, una shotgun que queda aquí cerquita, donde vamos a hablar con la mujer que vive allí. Pero mientras tanto, si os parece, vamos a escuchar una de esas formaciones también californianas que empezaron como los Monkees. La gente no la tomaba muy en serio, no les daban mucha importancia, pero con los años se convirtieron en una de las bandas más grandes, no solamente de los 60, sino de todos los tiempos. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau Town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. I wanna. Bueno, ya lo sabéis, que voy a decir yo, los Beach Boys, los chicos de la playa. Sí, al principio la gente se los tomaba un poco en plan de risa, pensando que no iban a durar mucho, y al final, pues repito, se convirtieron en una de las bandas más importantes de la historia de la música pop. Aquí tuvimos la oportunidad de verlos, no sé si estaba la formación al completo en el Carlos Tartiere, pues era en el año 89 o por ahí. Y bueno, son, pues eso, una de las grandes bandas, pero bueno, estaba Brian Wilson ahí haciendo una de las melodías más reconocibles, ¿no? Y después de este tema, después de este Sloopy John B, vamos a escuchar otro de sus clásicos, este Wouldn't Be Nice. Mm-hmm. Bueno, tengo que pediros perdón porque no es el tema que os había anunciado, ese Wouldn't Be Nice, sino es un tema así llamado como Tú Todavía Me Quieres, ¿no? Algo así, You Still Love Me o algo así más o menos. Pero bueno, es otra de las melodías más reconocibles de los Beach Boys. Y vamos a dar, si os parece, ese paseo por el Delta. Y para pues, acompañar el texto de hoy, pues he traído una de las grandes voces del blues. No es de las más conocidas, no es Bessie Smith, yo qué sé, no es Ty James, no es Mahalia Jackson, bueno, otras tantas por ahí. Es Memphis Minnie. Hablamos de Memphis Minnie. Nació en el año 1897 y falleció en el año 1973. Concretamente, su carrera más o menos la empezó cuando sus padres se trasladaron a la ciudad de Memphis. Empezó a tocar la guitarra muy de pequeña, a la edad de 11 años, simplemente con 3 o 4 acordes ya empezó a ganarse sus primeros centavos. Y mira tú por dónde, su nombre artístico cuando empezó pues era el de Kid Douglas, ¿no? Porque también se apellidaban así sus padres. Estuvo tocando la guitarra eléctrica desde más o menos desde el año 1959 y siempre ha sido reconocida como una de las, repito, una de las grandes voces femeninas. Sus primeras grabaciones se hicieron más o menos hacia el año 1959 para el sello Columbia. En aquellas fechas estaba acompañada, de la bueno, del que fue su segundo marido, Joe McBoy. Pues bueno, mientras escuchamos a Memphis Minnie, luego enseguida ya empezamos, repito, con ese pequeño paseo esta semana de Alan Lomas por el Delta del Mississippi, concretamente por Memphis. Recordar que nos estamos moviendo más o menos entre el año 1940 y 1942. Yes, baby, let's go down in alley. Take me down in alley. Take me down in alley. Take me down alley. And I'll get my business fixed all right. Well, I met another man os acordáis, habíamos hecho un viaje por una de las plantaciones, de las tantas que había en el Mississippi, en Memphis, y Jim Cepas, que era un jornalero, nos explicaba un poco pues el dinero que le quedaba después de haber trabajado como un cabrón por todo el año, o todo el año. Entonces, bueno, le comentaban que muchas veces esta gente que trabajaba tanto y que ganaba muy poco, que si no les apetecía salir corriendo y dejar todo lo que habían hecho hasta ahora, incluso dejar a las mujeres con sus hijos, ¿no? Y claro, cuando hablamos de hijos hablamos de unos cuantos. Entonces Jim Cepas decía algo así más o menos, quiere ver a una mujer y enterarse de todo lo que pasa, paren en esta casa, aquí vive Ola Perkins, la conozco bien. Se trataba de una choza con dos habitaciones sin ventana y un pequeño porche que daba sombra a la puerta delantera. Una casa al estilo shotgun, lo que significa que cuando la puerta delantera y la trasera están abiertas, puedes atravesar la casa sin encontrar ningún obstáculo. En realidad, el diseño shotgun de origen africano es para la corriente de aire, a fin de que éste se deslice desde la sombreada parte delantera, refrescando ambas habitaciones y salga por la trasera. Ambas puertas del shotgun de Ola estaban abiertas cuando aparcamos y se veía el terreno plantado de algodón de la parte de atrás. Ola Perkins estaba refrescándose en el porche. Una mujer más joven acunaba un bebé en el balancín. Con 35 años, Ola era una figura tan fantástica como patética. Medía más de 6 pies, era flaca como una vara, ciega de un ojo y vestía de forma estrafalaria con unas medias boletas, falda negra, una chaqueta beige con rasgones y una gorra amarilla, verde y azul. Y para rematarlo todo, lanzaba escupitajos de tabaco mientras nos contaba su historia. He left me this morning, ooh, Lord, I think he's gonna stay. Soy la cabeza de familia. Aquí tengo a mi segundo hombre y a mi hija viviendo conmigo, pero la cosecha está a mi nombre y la liquidación me llega a mí. Mira, cuando me casé aquí con este hombre, él acababa de huir de una plantación de por aquí cerca, donde la habían cargado con una cuenta de cosecha enorme que no podía pagar. Entonces, para que no le cargaran esa cuenta grande, me hice cabeza de familia y así no soy responsable de su deuda. Go jump off a boat and drown. Some people take the blues. Go jump off a boat and drown. But when it gets on me, I'd rather change, go sit down. I've been to the river, looked it up and down. But my mind never led me to jump off a boat and drown. Oh, take it away now. Su hija quedaba de mamar a un bebé muy chiquitín, parecía demasiado joven para ser madre. De hecho, tenía 12 años. Preguntamos a Ola por qué le había permitido que se casara tan joven. A los 13, todas mis hijas ya están casadas, algunas porque quisieron, y hasta aquí. Esta que está aquí, pues tuvo su primer hijo antes de los 12. ¿Sabe? Tengo un montón de hijos de mi primer marido, que murió. Eso fue hace tiempo, cuando necesitábamos niños para ayudar con algodón. Ahora, con esos tractores y todo eso, ya nadie necesita un montón de niños. Supongo que es por eso que mis niñas ya andan por ahí. Pero pase lo que pase, siempre pueden volver conmigo. I think about got my baby and come heaving on back home. Everybody try to show me how to ease my troubling mind. Everybody try to show me how to ease my troubling mind. When the big boat come along, just jump on in behind. Hola, la responsable de esta familia de agricultores lanzó un escupitajo de tabaco, como el de un agricultor al patio. Su hija no dejaba de mover el balancín y el bebé dormía plácidamente mientras dos moscas bebían de la baba de leche que le corría por la comisura de sus labios. Siempre y cuando haya bebés, pensé para mis adentros, estas mujeres son capaces de aguantar lo que sea. Al final son las que más sufren, como muestra esta historia que os digo a continuación. I'm gonna spread my stuff everywhere I go. Well, my coal man here, I guess a pen of steam. My ice man now is only what I need. Then I strut my stuff. Yes, I'm gonna strut my stuff. I'm gonna strut my stuff everywhere I go. Ice man, come on up. You know my box is hard to fill up. I'm got to strut my stuff. Yes, I'm gonna strut my stuff. I'm gonna strut my stuff everywhere I go. Oh, let's strut the stuff. Él atendía la granja, mi padre. Después de que él y mi madre se separaran, mi madre atendió la granja uno o dos años y después se puso a cocinar para gente blanca todo el rato. No le pagaban mucho por cocinar, ¿sabe? Le daban algo y el resto era ropa para mí. No le daban dinero, solo le daban cosas que no necesitaban, una nevera, un infiernillo o algo, y a veces un poco de dinero. Mi madre se casó dos veces después de separarse de mi padre y dejó a los dos. Y se murió hace 10 años después de que la operara. Pero mi segundo padrastro, él tuvo la culpa de su muerte. Se peleaba con ella. La armaban como hace un hombre y una mujer cuando el hombre pasa fuera toda la noche. Entonces, así es como se separaron. Ella fue a una casa y se lo encontró con una mujer y estaban sentados jugando a las cartas. Y la mujer estaba sentada en sus rodillas. Y mi madre me llevaba de la mano y llovía mucho y allí estábamos por fuera. Y cuando el viento levantaba la cortina, veíamos a mi padrastro jugando a las cartas con la mujer en las rodillas. Ella me preguntó quién era ese, y yo dije, ese es papi. Yo tenía 4 años de edad. Everywhere I go. Look at here, Ice Man. Look like you're so hard to please. But if you come upstairs, I'll give you all you need. I'm a strut master. Yes, I'm gonna strut my stuff. I'm gonna strut my stuff everywhere I go. Come on, Ice Man, get it. Cuando el juego terminó, mamá se acercó a la casa y cuando abrieron la puerta, entró y ellos salieron corriendo por el campo al otro lado de la casa y él la golpeó con un trozo de leña y le partió el brazo por dos sitios. Yo me puse a gritar, ¡vamos, mamá, vamos, mamá! And touch a brand new shoe. But don't put that thing on me. Mamá llevaba puesta una gabardina y el brazo se le había hinchado tanto que cuando llegó el médico tuvo que cortar la gabardina. Se la entablilló. Y ya dijo a mi padre, cuando el médico me quite esto, más te vale estar lejos porque voy a matarte. Mi padre sabía que iba en serio y se fue al campo y volvió. Dijo, ¿cómo te sientes? Y ya dijo, me siento bien, pero me sentiré mucho mejor cuando el médico me quite la tablilla. Y él, bueno, pues me voy, y ella, más te vale. Así que salió y se fue al camino. Fui a la puerta, le dije, cuando crezca, yo misma te voy a matar, estés donde estés. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch it, 'cause she's tricky. Thank you. do, lady. I want you to unlock my door so I can get in. Estos relatos tan trágicos dan fe de las pesadas cargas que las mujeres del Delta soportaban. Recuerdo en una larga tarde veraniega ver a una mujer en el Mississippi rural arreglándosela ella sola con una camada de 8 o 10 niños. Vivía en una humilde cabaña de 3 habitaciones, un pequeño patio trasero y un cercado para los cerdos y las vacas. Era uno de esos días en los que el termómetro se va al bosque a refrescarse. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky, she can be. Better watch her too. Ocho o diez niños negros entre 4 y 10 años zumbaban en el patio, por los escalones, en la cocina, y tras su ruidosa visita bajaban otra vez los escalones de nuevo al patio y vuelta a empezar. Bromeaban, jugaban, peleaban, lloraban, reían, gritaban y sobre todo nunca se quedaban quietos ni dejaban de armar jaleo. Y mientras hago ruido con todo que no tenía... Memphis Minnie. Y continuamos. Yo estaba apoyado contra el marco de la puerta, hablando con la madre, que estaba fregando y empezando a preparar la cena. Los chiquillos se acercaban a ella como una nube de mosquitos, cogían comida, tiraban cosas a la mesa, volcaban sillas, haciendo el tonto, sin malicia, solo jugaban. Ella les reñía, les hablaba, protegía a los que se habían hecho daño y les consolaba, sin dejar de hacer todo el pesado trabajo que tenía que hacer. Very hard. Just as soon as I got him, he lost his doggone job. I'm a bad luck woman. I'm a bad luck woman. I'm a bad luck woman. I can't see the reason why. Well, the next man I got, he was a railroad man. Just as soon as I got him, everything hurt his doggone head. I'm a bad luck woman. Tengo que reconocer que en pocos minutos volvían, pero nunca la vi perder la compostura. Era su destino, era obvio que la habían preparado bien para ello. Creció siendo la ayudante de mamá, sin embargo, por su cara cansada y sus hombros caídos, me di cuenta de que estos niños que revoloteaban entre sus piernas estaban acabando con ella. Uno de sus himnos preferidos era «Le llevaré mi carga al Señor». Y la dejaré allí. Sin embargo, la alternativa a no casarse, no tener familia, podría ser incluso más triste, según nos contó otra mujer del Delta. Triste vivir sola, piensas en tantas cosas por las noches, tumbada, despierta, piensas que podrías casarte o irte con alguno, pero puede que sea esto o lo otro, te marcharías a otro sitio, pero a lo mejor no te va muy bien allí, casi siempre ya tienes bastantes problemas y yo no tengo a nadie con quien hablar, nadie a quien decir nada desde que tía Rosa murió, y si llega el hombre equivocado, no digo nada, a veces quieres irte a algún lado, a veces dices, bueno, preparo esto y lo otro, pero aquí no hay nadie con quien comer. I'm a bad luck woman. I'm a bad luck woman. Can't see the reason why. Para gran parte de las mujeres del Delta, las maltratadas o las solitarias, la religión era el remedio de la misma forma que lo había sido para las mujeres africanas. Podían ponerse contentas en casa, como dice esta señora. Estuve gritando un rato, aquí no había nadie más que yo. Cuando tengo ganas de alabar a Dios, me pongo a rezar y a leer la Biblia y me pongo muy contenta. Lo paso bien. Everybody wants to buy my kitty. I wouldn't sell that cat, just save your soul. If it wasn't for that cat, I wouldn't know what I would do. Dress cutting up all of my clothes and shoes. Now everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. I wouldn't sell that cat, just save your soul. Everybody wants to buy my kitty. I wouldn't sell that cat, just save your soul. Get your rat. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de esta semana en el Delta del Blues, concretamente en la ciudad de Memphis. Hola Perkins, es la historia de cualquier mujer de las tantas que había, de los millones que había en el sur del Mississippi, trabajando duramente, sin una gratificación, pero bueno. Así eran las cosas en aquellas fechas y bueno, si miramos lo que pasa hoy en día, pues a lo mejor no ha cambiado tanto. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Home. Y la próxima semana hablaremos un poco del papel importante que jugaban los predicadores en las comunas, ¿no? En los trabajadores, en las plantaciones. Ya veréis que es un tema bastante interesante. Y bueno, ¿son qué hora es? Las 12 menos... No, la 1 menos 20 ya, pues es... Antes de sonar lo siguiente, quiero que escuchéis una cosa. Venga, va a vuestra salud. Además, viene muy acorde con lo que va a sonar ahora, que os lo había prometido la otra semana. Ahí que falla el micrófono, vamos allá. Because she was a samurai. She mirar por dónde, 42 años después, prácticamente de esa entrevista de Alan Lomas con Ola Perkins, una de las grandes formaciones de rock de todos los tiempos, Deep Purple, después de 9 años de no juntarse lo que era su formación más estable, nos sorprendieron gratamente con este Perfect Stranger, repito, publicado en el año 1984. Yo me acuerdo por aquellas fechas, que no es como hoy en día que hay internet y infinidad de blogs de música, las revistas que había musicales, pues se hacían eco precisamente de esa posible reunión de los Deep Purple de nuevo. Ahí teníamos a John Lord, a los teclados de música clásica, ahí teníamos a la batería, al gran Ian Paice, al bajo a Roger Glover, a la guitarra, como no, la dama negro, Richie Blackmore, y a la voz, al frente, al micrófono, el grandísimo Ian Gillan. Estaban por ahí separados, unos habían ido a Black Sabbath, otros habían ido a Rainbow, otros no sabían ni dónde estaban, ¿no? Pero bueno, repito, sorprendieron con este gran Perfect Strangers. La cara A se abría con este Knocking at Your Back Door, algo así como picando a tu puerta de atrás. Y el segundo tema que vamos a escuchar, pues es el que va después. Estamos escuchando vinilo, un vinilo, repito, del año 1984. Hay que reconocer que aunque muchas veces hay discos con que tengas muchas ganas de escucharlos, tal vez dices tú que el resultado es bueno porque tenías ganas de escucharlo, ¿sabes lo que os quiero decir? Este no, este es que era un auténtico discazo, y prueba de ello, de aquellos viejos temas que recordábamos de los primeros Deep Purple, es este segundo tema que vamos a escuchar, este Under the Gun. Deep Purple, Perfect Strangers, año 1984. I need you to give yourself. Ladies and gentlemen, right now we'd like to get ready to introduce the star of our show, the young man you've all been waiting for, Mr. Soul. So what do you say, let's all get together and welcome him to the stand with a great big hand. How about it for Sam Cooke? Before we do anything, we'd like to say to each other, how you doing out there? Is everybody doing all right? How you doing out there? I ask you one more time, how are you doing out there, all right? Yeah, that's what we want. Yeah, good. Like, tonight we want you, don't fight it, we're going to feel it tonight, you understand? Don't fight it, we're going to feel it. Okay, Cliff. Don't fight it. Chip. Fight the feeling, baby. Don't fight the feeling. Got to feel the feeling tonight. Feel the feeling. Fight the feeling. Don't fight the feeling. Don't fight the feeling, baby. Don't fight the feeling. Got to feel the feeling. Got to feel the feeling. Listen. Oh, baby, when the band is playing and that solid beat, I'll make you wanna move and make you wanna groove and make you wanna pat your feet. Don't fight it, baby, feel it. Ha. Oh, baby, when you're dancing near me with your cheek close to mine and you begin to feel a funny thrill moving up your spine. Don't fight it, baby, feel it. Oh, yeah. Ha. Baby, when the swinging music make you wanna flip, oh, don't be in pain trying to strain. Go on, move your hips. Oh, baby, when you're dancing near me and I feel I wanna tease, and when I do, the feeling get you, you feel you wanna squeeze me. Don't fight it, baby, feel it. Ha. Got to feel the feeling, got to feel the feeling. Don't fight the feeling, baby, don't fight the feeling. Got to feel the feeling now. Got to feel the feeling. Cause to make you groove right when you feel the feeling, baby. Say to make you groove right when you feel the feeling. Ha. Don't fight the feeling, baby. Don't fight the feeling. Everybody that feel the feeling. I said if you feel the feeling, say oh yeah. Oh yeah. Say oh yeah. So make me move right when I feel the feeling. Ha! Say to make me move right when I feel the feeling. Ha! Say to make me, and to make me, and to make me, oh, make me walk right when I got the feeling, baby. So don't fight it, no, don't fight it, baby, just feel it. Ha! Yeah! Don't fight the feeling, I'll be gonna feel it. Here's a little song right now, ladies and gentlemen, that's designed to make you feel good. Designed to make you feel good, says, I hear something saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, oh yeah, ooh, ah. That's the sound of the men working on the train. The game, like the sound of the men working on the same gang. All day long they're saying, ooh, ah, yeah, ooh, ah, ooh, ah. Oh, I like that. Ooh, ah, baby, that's the sound of the men working on the same. The game, same riff. moaning their lives away. Then you hear somebody say that that's the sound of the men. They're working on the same game. The game. That's the sound of the men. They're working on the same game. All day long they say, I'm going home one of these days. I'm going home to see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I got a work that is here. That's the sound of the men. Working on the same the game. That's the sound of the. Look, everybody, everybody help me say this thing, huh? Aquí estamos escuchando, ya lo habéis escuchado alguna vez en este programa, uno de esos discos que siempre se consideran como uno de los mejores discos grabados en directo. ¿Y a cargo de quién? Pues a cargo de una de las grandes voces del soul, el gran Sam Cooke. Una grabación realizada apenas un añito antes de ser asesinado, año 1963. To my lover's heart for me. Lugar de la grabación de este histórico concierto, Miami Harlem Square Club. I know between the two of us, her heart we can steal. So help me if you will. So, Cupid, draw back the bow and let your arrows to my lover's heart. Al hablar de Sam Cooke, pues hablamos eso, de una de las grandes voces y una de esas personas que luchó mucho, el poco tiempo que estuvo o que le dejaron vivir, luchó mucho por los derechos de la gente de color, ¿no? Era una persona que venía del mundo del gospel, del mundo de la iglesia, y en aquella época pasarse al soul era como un pecado, ¿no? Le ha pasado a infinidad de cantantes. Hemos escuchado dos temas, el Feel It y ese Chance Game, que es uno de los temas clásicos en la carrera de Sam Cooke, una canción que aunque tenga ese ritmo tan vacilón, tan bailable, tiene una temática bastante triste, como es el tema de los trabajadores que están fuera de las prisiones limpiando los campos, ¿no? Ya sabéis muchos de vosotros, si no lo vuelvo a comentar, cómo falleció Sam Cooke. Bueno, Sam Cooke en sus años de actividad musical era una de las cremalleras más engrasadas, ¿no? En aquella época tenía un éxito enorme con las mujeres, era bien parecido, era famoso. Bueno. Y bueno, Sam Cooke parece ser que un día pues fue con una chica, no me acuerdo si era blanca o era de color, pero eso tampoco importa mucho. Fue con ella a la habitación y en un momento, no sé si fue antes del intercambio de sudores o después, pues esta chica le robó dinero, ¿no? No sé si sería, porque los hombres tenemos un problema. Cuando vas a tener intercambio de sudores, sobre todo si es las primeras veces, hay un momento muy delicado que es a la hora de bajar el pantalón. Como tropieces cuando el pantalón está por debajo de la rodilla, el ridículo puede ser enorme porque te puedes comer un lechazo realmente increíble, ¿no? Luego ya, claro, si te pasa eso, luego ya tienes que poner el listón muy alto, ¿no? A las mujeres tal vez nos pasa eso porque esa labor a nosotros por lo menos me encanta, ¿no? El ahorraros ese trabajo, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, pues ahí teníamos a Sam Cooke con una chica, parece que tenía mucho dinero de un concierto que había hecho, tampoco lo escondía, presumía de ello, y en ese momento pues esta chica sale corriendo y Sam Cooke sale detrás de ella. Claro, la señora del motel ve a un tío negro corriendo medio en pelota y pues no se le ocurre otra cosa que coger la pistola y meterle varios tiros. Falleció, llegó la policía, tampoco preguntó mucho, no llamaron ni al CSI, y así es como tristemente falleció el bueno de Sam Cooke, pues en el año 1964. Debía tener 30 y pocos años y su carrera en aquellas fechas estaba empezando a despuntar. Vamos a escuchar una también de sus grandes canciones, interpretada también por una de las grandes voces negras de los últimos tal vez 60 años, una mujer que tuvimos la oportunidad de verla en Gijón, concretamente en el Molinón, y que abrió lo que sería durante unos años esos exitosos conciertos celebrados en la ciudad de Gijón. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. It's been too up there beyond the sky. Been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it is. Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. Brother, please. But he just winds up knocking me. Yeah. Efectivamente, ahí teníamos a la grandísima Tina Turner, Tinona Turner para los amigos, haciendo esta versión del clásico de Sam Cooke. Bob Dylan cantaba aquello de los tiempos están cambiando. Y Tina Turner, o Sam Cooke mejor dicho, pues decía eso de que un gran cambio está por venir, ¿no? Y aprovechando que tengo aquí a Tina Turner en directo y que ya pues se ha retirado de los escenarios, vamos a escuchar otro tema de él. Cuando estaba haciendo la preescucha en casa me saltaba el tema. Pero bueno, vamos a ver si aquí no falla y disfrutamos de un clásico también, como no, de todos los grandes del soul, del gran Wilson Pickett y esa tierra de las mil danzas. Oh, pass the potato. On a ship that's made of paper, baby, I would sail the seven seas, yeah. I'd fight a shark with a toothpick fire, baby. Get you home with me. You see, I'd wrestle with the devil. I'd breathe smoke and fire. I'd cry. Walk a canyon on a wire, just to kiss your sweet lips, babe. You know you're my one desire. Si la voz de Tina Turner era un prodigio de la naturaleza, ¿qué decir de la gran Phoebe Snow? Cuando la escuchas, tal vez incluso te recuerda muchísimo por su registro vocal, también a la grandísima Etta James. Aquí está Ama en este tema, este Just to Be With You, un tributo al grandísimo Muddy Waters. Vamos a acabar el programa, me da tiempo a escuchar otra canción de ella, este Good Time. Recuerda que estás escuchando Radio Crash, terminando, y la grandísima Phoebe Snow. 1, 2, 3, 4. Dos minutos y medio que me quedan de programa, simplemente agradeceros vuestra compañía. Empezamos escuchando a los Monkees. ¿Por qué? Porque ahí estaba Michael Nesmith, que estuvimos luego recordando su etapa en solitario con aquella The First National Band. Luego, si no me equivoco, escuchamos a Eric Clapton con un par de canciones del disco de Leila y otras canciones asociadas al amor, a Look Away y Bell Bottom Blues. Como el tiempo acompañaba, también se acercaron los chicos, los de la playa, los Beach Boys. También nos dimos otro paseo por el Delta, conocimos a Ola Perkins, conocimos un poco su vida, vivía en ese shotgun, en esas cabañas tan típicas donde vivían la mayoría de los aparceros negros. Y lo demás ya, pues no acuerdo, Tina Turner, Phoebe Snow, los Deep Purple. Bueno, simplemente recordarte que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Como decía Sabina, emociones fuertes, buscarlas en otra canción. Hasta dentro de 7 días, repito, portaros bien, y aquí nos encontramos esa redifusión los sábados desde las 10 hasta las 12 y los viernes para supermasoquistas desde las 6 de la mañana y hasta las 8. Que me quedo sin despedida. Bueno, repito ahora en serio. Hasta la próxima semana y muchas gracias por vuestra compañía.